tenemos en la mañana a Ker Mesera. Le voy a dar la bienvenida a Romina Gutiérrez. Buenos días, Pali. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, un ratito antes hoy, todavía en PTM, que me han dejado solo. Lautaro Ventimiglia se tomó la semana. Y lo mismo pasó conmigo, pero no importa. Sí, no importa, estamos acá para ponerle el pecho. Más vale. Vamos a charlar unos minutos ahora con Andrea Alcalde. Ella es docente integrante de la Comisión por la Absolución de Luz Aimé. Un rapidito resumen. ¿Quién es Luz Aimé Díaz? Una chica trans, salteña, estudiante, que fue acusada por un crimen que no cometió. Y están pidiendo la absolución. Por eso vamos a charlar unos minutos con Andrea Alcalde. Andrea, Pablo y Romina te saludan. Buen día. Buen día, Pablo, Romina, ¿cómo están? Bien. A ver, Andrea, contanos un poquito de la causa y lo que le está ocurriendo y lo que está sucediendo con Luz Aimé. Sí, tal como adelantabas vos, Luz, bueno, es salteña, llegó en el 2017 a Buenos Aires, para cambiar un poco su forma de vida. Ella como chica trans estaba en situación de prostitución en Salta y bueno, la idea era venir acá, completar sus estudios y cambiar un poco esa forma de vida, poder ayudar a su familia también, que siguió viviendo en la provincia de Salta. Vino con este objetivo, tuvo que igualmente trabajar también como prostituta, porque, bueno, como muchas de las chicas trans, al no tener experiencia, al no tener formación, fue la única forma de sostenerse, y empezó a estudiar en La Mocha Celis, terminó rápidamente la primaria, empezó a estudiar en La Mocha, y bueno, trabajando justamente en la calle, fue como que se vio involucrada y termina siendo acusada de un crimen que no cometió hace ya 2 años, está en prisión preventiva y a la espera del juicio. ¿Está con preventiva todavía? Exactamente. De todas formas, esto es algo nuevo, una última información. Ya tenemos fecha para el juicio, que entendemos que comienzan las audiencias el 11 de septiembre. Porque justamente... ¿Hubo conflicto en cuanto a uno de los funcionarios que estaba actuando en la investigación? Creo que un secretario que quiso desligarse de la causa afirmando que era por una cuestión ideológica. Exacto, Romina, porque previo a eso, en febrero, marzo de este año, antes de comenzar con la pandemia, 2 jueces fueron apartados de la causa, justamente por sus dichos completamente transodiantes, homodiantes, en otras causas e incluso en medios de comunicación. Por eso desde la campaña pedimos que sean apartados, por considerar que no están en condiciones para juzgar a una chica trans. Entonces, a partir de ese pedido, estos jueces fueron apartados. Y luego de apartarlo, bueno, ese secretario también pidió ser excluido de la causa por justamente no compartir la ideología de género. Esas fueron sus palabras. Las palabras, la ideología de género, como si la humanidad o incluso poder empatizar con las mujeres trans, pobres, que están pasando por situaciones de mucha vulnerabilidad, fuera una cuestión de ideología de género. Exactamente, sí. El caso estuvo cargado de muchas irregularidades, sobre todo en la investigación. Luz admite que nunca estuvo entendida de todo lo que había pasado y de lo que se la acusa. Exacto. Luz estuvo en el lugar, esta noche, en el lugar en el cual 2 personas cometieron un delito con el dueño del departamento. Eso Luz no lo niega. Pero ella nunca conoció, nunca vio al dueño de la casa, a la víctima, ¿sí? Que también es una persona que pertenece al colectivo LGBT. Entonces, es importante eso, destacar que acá hay 2 víctimas. La víctima que es el dueño del departamento, que fue quien resultó lastimado, agredido, a quien le robaron sus pertenencias, y Luz, que fue acusada de cometer todo esto. ¿Qué es específicamente de lo que se le acusa? Se la acusa de intento de homicidio, de robo y de intento de homicidio. ella es contratada justamente por estas dos personas, por los dos responsables, en la esquina en la cual trabajaba. La hacen subir a la casa del dueño de la víctima, pero esas personas tenían la llave del departamento, ya habían ingresado, ya habían estado, entonces nunca sospechó de nada. Imagínate que una chica que la contratan en situación de prostitución, la contratan dos personas, le dicen, bueno, vení, subí, quería terminar rápido con el asunto, claro, sí. Cobrar y terminar rápido. Nunca vio a la verdadera víctima Luz. Andrea, ¿hay sospechas de quién cometió este intento de homicidio? No hay sospechas y no. Incluso, no, o sea, claro. No se sabe. Sí, no se sabe. Son, sí. Y estas son dos personas, claro. Son dos personas, exactamente. Dos más varones, sí. Eso es lo único que... ¿También están acusados estas dos personas? No están siendo acusados. La única acusada y la única que va a ser juzgada ahora el 11 de septiembre es Luz Aimé. Andrea, ¿y qué pruebas hay en su contra? Vos, si pudiste acceder al expediente o a la acusación. Sí, la única prueba que hay es un video de ella, del departamento, saliendo del lugar. Claro. Junto a los dos acusados. A ellos se les ve poco la cara. ¿Qué pasa? Luz trabajaba siempre en esa esquina y a ella la detienen dos meses después en el mismo lugar, frente al departamento de la víctima. Ella continuó trabajando en el mismo lugar porque, a ver, de noche para ella fue ir a trabajar, terminar y seguir. Sí. Terminó su noche, volvió al hotel y a la noche siguiente volvió al mismo lugar porque para ella no había pasado nada. O sea, fue un trabajo más. Dos meses más tarde, cuando es detenida sin respetar su identidad de género por los policías, ¿sí? por las personas de seguridad que la detienen. Dos meses después la detienen, la llevan a una alcaldía de acá de la ciudad, sin explicarle por qué estaba detenida. Ella estuvo el fin de semana sin saber de qué estaba siendo acusada, sin tener idea de que se estaban refiriendo a una noche de dos meses atrás. ¿Cómo está Luz en este momento a la espera del juicio? Porque digo, más allá de todo este conflicto que debe ser bastante angustiante, también paralelamente se ha generado esta campaña de absolución para Luz federal, estamos apoyando desde muchos movimientos feministas y travestis, trans. Ella, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Ella está sumamente agradecida a la campaña, a todas las personas que la estamos acompañando desde el principio y las que se siguen sumando, ¿sí? Porque lo bueno es esto que generan las redes, los medios de comunicación, que muchas personas al enterarse del caso se suman, colaboran. Ayer tuvimos reunión por la campaña, vinieron nuevas personas que quieren colaborar. Entonces, bueno, aprovecho para invitar a quienes... Sí. Quienes quieren seguir las novedades del caso o sumarse, hay personas de todo el país, hoy en día también la virtualidad permite eso, que nos sigan en el Facebook, en Instagram, de Absolución para Luz. Entonces ya está sumamente agradecida a las personas de la campaña y bueno, y ahora ansiosa y con ganas de... Ella tiene ganas de enfrentar el juicio porque quiere que se resuelva esto. Quiere resolver... Sí, perdón. Sí, no, está bien. Andrea, ¿el tribunal ya está conformado? ¿Ya se sabe quiénes son los jueces o juezas que la van a juzgar? Sí, ya está conformado por dos jueces y una jueza. Uh-huh. Hay uno de los jueces que sí, que integra el mismo tribunal que los otros dos anteriores. Que es Sañudo y ahora están Salas y Ana Dieta de Herrero. ¿Qué mirada tienen sobre estos jueces ustedes? Bueno, estamos como con una mirada más optimista, a la espera de ver qué pasa. Entendemos también que estamos en un contexto de reforma judicial, entonces nos interesa ver, bueno, si estos jueces tienen la capacidad para juzgar justamente con perspectiva de género, que es lo que demostraron, esa incapacidad que demostraron los dos jueces que fueron apartados. A ver, que fueron apartados de esta causa, pero continúan juzgando, no es que dejaron de ser jueces, eso es algo importante, y Bueno, Luz en un punto tiene la suerte de tener todo un colectivo de personas que la estamos acompañando, una campaña que se conformó desde la escuela, desde el Hotel Gondolín, que es donde ella vive y donde está cumpliendo al día de hoy la prisión domiciliaria. Pero hay un montón de personas que quizás por diferentes, diferentes circunstancias no están siendo acompañadas y capaz no tienen los recursos para contar con una defensa con esa perspectiva de género. ¿Y qué pasa si caen para ser juzgada con estas dos personas, no? Entonces, eso nos parece también importante resaltar, que acá hubo mucho esfuerzo para lograr esto. Pero estos dos jueces continúan juzgando. Entonces, esto no tenemos que dejar de mirarlo y de prestarle atención. ¿En qué momento de la justicia nos encontramos también? Sí, a mí me llama la atención que esté con prisión domiciliaria. Esperando el juicio, porque ella recursos para fugarse no tiene y para entorpecer la investigación, me parece que ya pasaron 2 años, está todo investigado, pero bueno, son cosas que pasan también en estos casos. Sí, sí, sí, totalmente. Ella estuvo 8 meses detenida en el penal de Ezeiza, estuvo 8 meses ahí, después le otorgaron bueno la prisión domiciliaria y quedó en esa misma situación a la espera de ser juzgada. No sé si queda algo, Romina. Sí, me interesaba también porque un caso similar también es el de la campaña de la absolución para Iggy y justamente fueron dos campañas que se han juntado y Luz pudo conocer y charlar con Iggy, ¿no? Sí, exactamente, se conocieron. Bueno, las chicas de la campaña también están, bueno, a la espera de juicio. La diferencia, si bien son dos casos sumamente, bueno, similares y con sus diferencias, con sus particularidades, pero bueno, Iggy está esperando en libertad. Sí, que se dé el juicio. Recordemos que Iggy es una mujer lesbiana que está acusada por homicidio luego de defenderse de una violación por parte de muchos varones, una violación que siempre hablamos son violaciones correctivas hacia cuerpos no heteronormados. Exacto. Iggy pudo ir a visitarla a Luz en el mes de febrero. No recuerdo mal, se conocieron, bueno, compartieron un poco de sus historias y de sus expectativas y transmitieron fuerza, ¿no? Que es lo que necesitan las dos, la verdad, mucha fuerza para transitar esto y también está a la espera del juicio. Justamente el juicio de I fue el primero que fue postergado y unos días más tarde nos enteramos que era postergado el juicio de Luz para el mes de abril y bueno, después la pandemia hizo que llegar a ser judicial y todo eso se dilate un poco más. Bien, Andrea, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias y bueno, aguardaremos el 11 de septiembre, fecha que le han puesto el tribunal para el juicio. Exacto, no, le agradezco a ustedes, Pablo, Romina, que siempre están siguiendo el caso, les agradezco por el espacio, es importante para nosotros como campaña contar con esos espacios. Así que les agradezco y bueno, y en todo caso charlamos más adelante durante... Seguiremos en contacto. Sí, más vale. Exactamente. Muchas gracias. Bien, Andrea, saludos. Que tengas buen día. Que tengan buen día los dos. Bueno, muchas gracias. Andrea Alcalde, docente integrante de la Comisión por la Absolución de Luz Aimé. Bueno, la novedad de la causa es que le pusieron fecha al juicio.